Rosario, después de tiempo que te veo. Hola, Rosita. Mira, mamá, armé una torre alta. ¡Qué bonito! No me digas que es tu hijito. Sí, pues, mi Juanito tiene tan solo 4 añitos. ¿Ah, sí? ¡Qué grande y despierto está para su edad! Es que me preocupo por alimentarlo bien y le doy cariño y le cuido mucho. Ay, yo también quisiera que mis hijos crezcan y estén como tu hijito. Si tu niño no crece bien, no desarrollará toda su inteligencia ni sus habilidades. Dale la oportunidad de tener un futuro feliz. Chicla y Asociación Casapalca, formando las bases para un futuro mejor.